¿Qué tal? Buen día, Maximiliano. Muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos, Roberto. Y bueno, obviamente la primera duda que se nos viene a nosotros en este caso es ¿cómo les impactaría a ustedes la obligación de tener que abonar este bono de 5.000 pesos para intentar atenuar el bolsillo de los trabajadores? Pero ¿en qué situación se encuentran las pymes para poder afrontar este gasto? Bueno, la verdad que mal, ¿no? Pero nosotros salimos ayer con un comunicado junto con más de 20 entidades gremiales empresarias que representamos a las pequeñas y medianas empresas de todo el país, diciendo que más allá de la justeza de que los trabajadores tengan un bono de 5.000 pesos o de la cifra que sea, por la terrible caída del salario que han tenido, creemos que nosotros no podemos pagarlo. Uh-huh. Ayer se publicaron datos del INDEC donde se cerraron en estos 3 años, casi 4, 18.900 pymes, digamos, ¿no? Tremendo. Entonces, y hay muchas, y esa estadística está tomada el mes de julio, ¿no? Que no vino después la hiperdevaluación que tuvimos después de el 11 de agosto. Claro. Entonces, y que agudizó muchísimo más la crisis. Uh-huh. Entonces, en este contexto, donde hay una caída del consumo terrible, terrible, donde hay una dolarización de las tarifas, donde las tasas están altísimas, ¿cómo hace una pequeña y mediana empresa para poder financiarse, para poder uh-huh. pagar esto, ¿no? ¿Y hay alguna, digamos, alguna iniciativa que ustedes hayan puesto como contrapropuesta de esto que decía el gobierno de pagar este bono? ¿Ustedes tienen alguna idea, como por decirlo de algún modo? En realidad son varias las ideas, digamos, ¿no? Una de ellas es poder descontar este pago de algunos impuestos, que del IVA o de las cargas sociales. Pero en realidad también eso es un poco contradictorio. Digamos, esa es una salida rápida como para decir qué es lo que podemos hacer, pero también sabemos positivamente que hay muchas pymes que no están pudiendo pagar los impuestos también. Uh-huh. Sí. Entonces, vamos a descontar de algo que no estamos pagando también, claro, ¿no? Acá realmente lo que se necesita es un cambio profundo de modelo, uh-huh. Donde realmente se reactive el mercado interno. Hoy estábamos leyendo que ayer el gremio de comercio fue el primero que firmó lo del bono este, que lo dan en 5 cuotas. Entonces, yo pregunto, ¿de qué manera le va a servir al trabajador 1.000 pesos por mes de acá al mes de enero o febrero? ¿Para qué le va a servir? Digamos, acá no se está viendo de que los trabajadores están terriblemente endeudados. Hay una deuda muy, muy grande en el sistema financiero y también una deuda muy grande que no se puede contabilizar, que es la deuda intrafamiliar que tienen los trabajadores, claro, digamos. Hay trabajadores que le deben a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres, digamos, que eso no se puede ver. Uh-huh. Y eso también agobia. ¿Y por qué está sucediendo eso? Por unas tarifas muy altas, por la caída terrible que te han tenido con el salario, digamos. Y todo ese contexto es lo que está haciendo muy mal a la economía del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que no hay una salida posible en este marco. Uh-huh. Es muy claro que lo que se necesita es un cambio de modelo económico. Tal cual. Porque es lo único que puede llegar a solucionar todo este marco de lo que estamos hablando. Tal cual. Roberto, y me imagino que ustedes recién había dicho algo muy interesante respecto de que puede existir la posibilidad o como una idea de que la plata que nosotros le vamos a trasladar a los trabajadores en nuestras empresas la podamos deducir de los impuestos que tenemos que afrontar mes a mes, pero, casualidad, en este contexto no estamos nosotros tampoco pudiendo pagar esos impuestos, o sea, es como que no tenemos ningún tipo de lugar para dónde correr. Independientemente de esta cuestión, ¿no?, que se les termina presentando ahora por esta decisión del gobierno de intentar paliar la crisis poniéndole dinero en el bolsillo a los trabajadores. ¿Qué otro ámbito de las pymes está también ahí medio colapsado? La cadena de pagos, por ejemplo, me imagino yo. ¿Cómo está en este momento? Y la cadena de pago también está rota, obviamente. Uh-huh. En este marco, todo suma. Digo, si nosotros tenemos que ir a descontar un cheque, digo, las pymes trabajan de esa manera, digamos, ¿no? Yo le vendo a usted a 90, 120 días, usted me da un cheque, yo voy, lo descuento en el banco, y de esa manera reactivo de nuevo la cadena. Uh-huh. Si yo tengo que ir a pagar a una tasa, hoy la tasa de referencia está en el 80%, claro, para la LELIC. Por uh-huh. supuesto que en los bancos es mucho más cara, ¿no? Uh-huh. Para los créditos. ¿A quién le va a interesar prestar plata a unas pymes que no saben si le van a poder pagar? Uh-huh. ¿De qué manera uno tiene recompone esa rentabilidad? ¿Cómo hace para poder recomponerlo? Entonces, uh-huh. se empiezan a romper las cadenas de pago porque se empiezan a cerrar cuentas, se empiezan a... ahora han levantado por 90 días los embargos de la FIP, pero el año pasado bloquearon 170.000 cuentas solamente en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, las cuentas bancarias, ¿no? Digo, uh-huh. Entonces, por la FIP, ¿no? Claro, entonces, claro, sí. De esa manera, uno tiene que recurrir a las entidades financieras no oficiales, digamos, ¿no? Para uh-huh. ponerle otro nombre. Y la tasa, por supuesto, es mucho más cara. Claro. Entonces, así es como se rompe la cadena de pago. Pero así también es como se rompe cuando uno tiene que ir a comprar insumos para la producción y lo bajan diciéndole, mirá, está dolarizado, no sé cuánto te voy a pagar. Cuando vos me pagues, ahí te voy a decir cuánto vas a pagar. Uh-huh. Roberto, lo invito a que pensemos un poquito un cuento de ciencia ficción, así, como un imaginario, digamos, de lo que puede llegar a pasar, porque también cuando arrancamos esta charla, usted decía que después de agosto se había complicado todo bastante, ¿no? Por ejemplo, usted dio un dato en particular diciendo que ya se habían perdido una determinada cantidad de pymes hasta julio. O sea, lo que pasó en agosto y septiembre, no me quiero imaginar lo que se habrá incrementado ese número. Entonces, eso pinta de lleno el panorama que estamos teniendo. Entonces, lo que yo le consulto es, ¿cómo imagina usted la Argentina después del 27 de octubre y hasta el 10 de diciembre? Y una Argentina difícil. Pero me imagino también una Argentina que tenga un diálogo. Nosotros nunca fuimos consultados por esto del bono, ¿no? Digamos. Uh-huh. Pero también me imagino una Argentina del diálogo, una Argentina de construcción, una Argentina donde podamos discutir un pacto social, donde podamos decir, bueno, ¿de qué manera se va a prender la luz de la reactivación económica, la luz de la producción? Sí. Digamos, estamos en un gobierno que no le ha interesado la producción nunca, entonces me parece que va a ser difícil, vamos a tener una instancia compleja de que transitar. Digamos, yo no creo mágicamente que el 10 de diciembre arranque mágicamente todas las soluciones, ¿no? Ojalá, pero no creo que pase. No, esto va a llevar un tiempo. Sí, esta destrucción que tuvimos como país, digamos, nosotros tenemos el mayor endeudamiento, somos el país que más se ha endeudado en más corto plazo. Claro, tremendo. Entonces, salir de eso va a significar también un proceso para poder salir adelante. Y eso uh-huh. es lo difícil que tenemos, y ese es el compromiso que tiene que haber de todos los argentinos, que podamos salir adelante, pero que también veamos una esperanza que nos ayude a poder salir de esta situación. Roberto, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Esperemos que se pueda solucionar la situación, más que nada para que los trabajadores puedan recibir este paliativo ante la crisis y que ustedes los puedan pagar sin tener que el costo de eso sea meterse todavía más en la crisis que nos está comiendo a todos, lamentablemente. Yo creo que es el deseo de todos, ¿no? Porque me parece que en Argentina, con trabajo y con producción, es lo que deseamos absolutamente todos para salir adelante. Que tenga muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a usted por la llamada y saludo a toda su audiencia.